Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del medio rural aquí grabado en un entorno natural, como otros días hacemos para todos vosotros. Escuchad. La verdad que poco aderezo hace falta más para complementar a esta humilde voz que os habla cada tarde y que intenta animaros esta cuarentena que llevamos ya desde el mes de marzo. En la sección de cumpleaños vamos a felicitar en Las Rozas a Toñi de parte de su prima Merce. Toñi es una de esas personas que está siempre pendiente del audio del Vamos y hoy es su cumple, así que me han dado el aviso y aquí está. Felicidades, Toñi. De parte de Lidia Macedo y de toda su familia, felicitamos a Esther de Torrebal de San Pedro, que hoy es su cumple también, así que lo paséis muy bien, recuerdos a la familia y nada, felicidades también. Y por último, hoy día 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Queda todavía en la memoria de la gente mayor de los pueblos estas coplillas, ¿no? Que dicen así. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iria, vestida de blanco, radiante cual sol, sobre una encina la Virgen se halló. Ave, ave María, ave, ave María. Así que felicitamos a todas las Fátimas, pero en especial a una de ellas. Carlos de Andrés me pide que felicitemos, de parte del grupo de profesores y exprofesores del Colegio Marqués de Lozoya de Torre Caballeros, a la profe Fátima. Así que Fátima, felicidades de parte de todos, que es tu cumple, y a disfrutarlo a tope. Y hoy en el capítulo de Noticias Rurales, en este apartado que dedicamos a los pueblos, pues traemos una reflexión bastante compleja, en un momento complicado, pero que es una realidad. Y es una realidad de la que ya he hablado bastante en el audio del Vamos. Hoy nos traen bastantes plataformas la noticia de que el 70% del territorio de Castilla y León, esto es extrapolable a toda España, ojo, yo hablo de la noticia en cuestión. Decía que el 70% del territorio de Castilla y León se considera ya desierto demográfico, o lo que es lo mismo, según los estándares que marca la Unión Europea, en estos territorios hay una densidad de población de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La verdad es que la noticia impacta, ¿no? O sea, tanto para los que estamos aquí viviendo como para los que estéis vinculados de alguna manera o para los que venís de turismo rural, ¿no? Es, la verdad, impactante cómo puede ser que estos territorios, que son en su mayoría los que ahora mismo están trabajando con su sector primario para abastecer al resto del país, pues se ven en una situación de desaparición ahora mismo, ¿no? Entonces, es importante que toda la población, ya digo, la que aquí reside, la que está vinculada o la que viene simplemente a disfrutar de nuestros entornos, pues nos demos cuenta de la importancia que tiene un pacto de Estado que potencie a estos territorios. La verdad es que es una pasada disfrutar de los entornos rurales. Ya veis aquí donde estoy grabando yo, en este ratito de actividad física recomendada. Pero claro, esto no se mantiene solo. Esto se mantiene porque todos los días hay personas que levantan la persiana de su casa, que trabajan, ya sea en sus explotaciones agrarias, en los polígonos industriales, aunque sea pequeños, de los pueblos, o que desempeñan su trabajo en el sector servicios. Ellos son los que dan vida a este territorio durante todo el año y los que hacen posible pues que los entornos se mantengan dentro de un equilibrio, a veces ya difícil porque la despoblación hace que, en vez de ser un paraíso, sea esto una selva. Y también es necesario que desde los distintos sectores que formamos las comunidades rurales, primeramente los que estamos aquí viviendo, los que estéis vinculados de alguna manera, o aquellos que disfrutéis de los pueblos, pues las reivindicaciones que se hacen a nivel de servicios e infraestructuras se apoyen, porque más allá de lo pintoresco que pueda resultar estar en un pueblo, día a día hay necesidades, día a día hay gente que enferma, día a día hay gente que teletrabaja, día a día hay gente que necesita tener carreteras en condiciones para poderse comunicar y vender sus productos. Y aunque seamos pocos, como decía el eslogan de la España vaciada, ser pocos no resta derechos. Si queremos disfrutar de nuestros pueblos, necesitamos gente que los habite. En primer lugar, frenar la sangría poblacional, es decir, que no baje más de lo que hay. Y en segundo lugar, hacer lo posible de ese pacto de Estado, de ese pacto de Estado que ya se está hablando por la reconstrucción de España, pues que dé cuenta de la importancia que tiene la vertebración del territorio, la descentralización y, sobre todo a nivel estratégico, tener un medio rural vivo y dinámico, diversificado económicamente y potente. Bueno, pues ya marcho para casa y seguimos con la pieza musical de hoy, del audio del Vamos, del día 13 de mayo de 2020, Día de la Virgen de Fátima. Bueno, ya estoy en casa, seguimos con el audio del Vamos y lo hacemos con una música de la tierra segoviana. Va a ser un fandango que fue recopilado por Agapito Marazuela y años después Manuel García Matos se le grabó a Paulino Gómez, el tío tocino de Abades. Es una música muy enérgica, yo creo que necesitamos todos energía, fuerza para contrarrestar el desgaste de este embate y vamos con ella. Para todos vosotros, este fandango. Bueno, pues con esta humilde música, música sencilla, música del pueblo, música para bailar todos juntos, pues terminamos el audio de hoy. Así que a la majos, una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos!